Sin Gasa Estéreo, nuestra voz, nuestra radio, con el apoyo institucional de la Alcaldía de Fomeque, cultivando agua, cosechando calidad de vida, presentan La Puerta, lo que los jóvenes quieren, con la participación de 40 estudiantes del grupo juvenil de la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez y de MAC del municipio de Fomeque. La Puerta, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, con temas sociales para investigar, discutir y buscarle solución entre todos. Somos La Puerta, lo que los jóvenes quieren. Cordial saludo a toda la comunidad que hoy están pendientes de este programa, nuestro programa, su programa, La Puerta. Aquí en La Puerta, este es nuestro tema para hoy. En el transcurso de este programa tendremos con ustedes, oyentes, un tema que nos llama bastante la atención. Es una pequeña parte de aquello que pasa en nuestro municipio con el medio ambiente. Cultivamos agua, cosechamos calidad de vida con nuestras acciones por el medio ambiente. En el momento de escoger el tema, decidimos investigar y nos dimos de cuenta que tenemos una gran riqueza ambiental en nuestro municipio. ¿Pero qué estamos haciendo los fomequeños para conservarla? Nos parece muy importante que el ingeniero Amaury Escobar se haya propuesto esos planes para su plan de gobierno y que su lema sea cultivando agua, cosechando calidad de vida, pues ya que sin agua no tenemos una vida para cosechar. Y hoy le doy la bienvenida a este programa La Puerta. Nosotros tenemos la mitad de nuestro territorio es el Parque Natural Chingaza. El Parque Natural Chingaza es uno de los más ecosistemas más importantes del país y uno de los más importantes del mundo entero. Yo creo que así lo debemos reconocer. Yo los invito a que Fomeque lo llevemos a un ambiente, a un tema que sea sostenible en el medio ambiente, porque en el futuro Fomeque va a vivir del agua. Nosotros, los recursos que estamos teniendo, como la agricultura y todo eso, cada vez tenemos muchas más dificultades. Pero de aquí se está yendo el 70% del agua para Bogotá y la sabana de Bogotá. Precisamente tengo un foro y vamos a trabajar todo el tema del agua. Yo quiero, inclusive hasta a nivel internacional, estamos mirando algunos foros internacionales del agua donde podamos ir a conseguir algunos recursos y a posicionar Fomeque en el tema ambiental. La riqueza natural que nosotros más tenemos está el Parque Natural Chingaza y toda esta región. Yo creo que de esa manera los jóvenes y todo el mundo tiene que mirar este parque no como una zona que no es de Fomeque, sino una zona que está protegida y administrada por otras personas, pero que eso es de nosotros. Entonces ahí vamos a estar trabajando y a estar posicionando a Fomeque en este tema ambiental. Ahí estamos tras de unos recursos porque Bogotá nos quiere ayudar con el tema de educación ambiental, donde muy seguramente va a ir dirigido unos temas a ustedes. Quiero hacer unas olimpiadas que sean reconocidas a nivel nacional en el tema ambiental, que sea con las personas que estudien este tema y para los jóvenes. Y entonces hagamos unas olimpiadas como lo mismo que hacen olimpiadas de matemáticas, y entonces también miremos unas olimpiadas del tema ambiental que podamos hacer y ser reconocido en el municipio de Fomeque. Señor alcalde ingeniero Amaury Escobar, ¿qué iniciativas, programas y proyectos ha iniciado y piensa sacar adelante en el marco de su programa de gobierno cultivando agua, cosechando calidad de vida? Lo que nosotros estamos haciendo en esto es más que la reforestación, más que todo eso, por ejemplo, ya les digo, en el tema de educación ambiental vamos a invertir unos recursos muy importantes, no solamente nuestros, no solamente de la Corporación Corpo Guavio, sino también del Distrito Capital, para educar a mucha gente en el tema ambiental. Tenemos ahí unos programas de reforestación para el abastecimiento de las cuencas. Vamos a tener unos convenios porque se pasa un proyecto por 93 mil millones de pesos para los páramos, para las reconversiones agrícolas. Vamos a trabajar en el tema de ecoturismo. Estamos trabajando en el tema de ecoturismo. Y digamos que lo que estamos promoviendo son sellos verdes y desde la oficina de la UMATA para los productores agrícolas nuestros. La Puerta.

conocido y no conocido. Dejar hablar el corazón cuando se expresa y doy paso, porque esta historia ahora empieza. Primera rosa, y él dice querida esposa, estaba por los años juntos y tanta cosa que vivimos. El día en que nos conocimos, cuando decidimos estar juntos, cuando nos comprometimos. Hoy te agradezco por darme tu juventud y dar amor a cada instante. Esa fue tu gran virtud, con gratitud valoro tu compañía y verte enfrente siempre fuerte fue mi aliento día a día. Y escuchar tu voz es mi dulce melodía, y el más grande de mis triunfos es saber que tú eres mía. Son 30 años y hoy me siento un incapaz, porque sé que aunque te amo siempre pude darte más. Segunda rosa, por los hijos y el hogar, por lograr conformar un lugar en donde estar, por el núcleo familiar que es nuestro todo. Somos dos almas gemelas que están juntas a su modo. Tú me convertiste la persona más sensible y la felicidad en realidad sin ti es algo imposible. Nuestra casa se refugió del mundo, fue nuestro templo, y nuestros hijos hoy son alguien, todo gracias a tu ejemplo y ese don de vivir la vida con pasión. Lo influiste a tu familia, fue una gran lección que nos diste. Se te pedía y estuviste, siempre diste tu calor y tu amor si había alguien triste. De repente alguien se acerca y dice escúcheme señor, a lo que él responde denme un minuto por favor señor. Ahora hablo con mi mujer de un tema muy importante, como usted lo puede ver. Y la tercera querida, con esta yo quisiera recordar esos momentos de pasión, de noche entera, de sexo y de lujuria, mezclados con amor, del calor de tu piel, de tu aroma y del sabor de tus besos. Qué momentos esos, inmortalizados en mi mente y que sentí hasta los huesos. Instantes excitantes entre sábanas inmersos, olvidando los problemas, las penurias, todo el universo. Y es que no más de recordarlo se eriza la piel. No ha sido mi todo, te fui 100% fiel. Y el nivel de nuestro amor sabes que es incalculable. Y el sexo que tuvimos sabes que es incomparable. La cuarta, y esta rosa habla por mí, porque eres fuerte ante problemas y eso yo te lo aprendí. Porque si la escasez la morada visitaba, yo me alimentaba con tan solo una mirada tuya. Tu fortaleza hace que el problema huya, y te aprendí que hay que dar frente y dejar que la cosa fluya. Y enfrentarlo de primera es lo mejor y no tener pavor. La experiencia es un gran profesor, eres mi compañera, mi amiga, mi confidente. Y hoy te digo con palabras lo que mi corazón siente. Los problemas no existen más si estás ahí, y un problema es no tenerte, yo lo doy todo por ti. De repente se acerca el mismo hombre para hablar y el responde un momento que yo quiero terminar. La rosa quinta dice estar por siempre, porque este amor perdure y que se sienta eternamente, obviamente sin salirnos nunca de la realidad. Quiero estar siempre contigo, no convivo con la soledad. Regresa al hombre, le habla y dice discúlpeme, yo lo entiendo a usted, pero nada puedo hacer. Sé que lo que usted está haciendo es serio, pero disculpe caballero, son las 6 y ya se cierra el cementerio. Flying Flow Records, Rap Conciencia 2008. La puerta. Voz para escuchar. Me parece que es muy importante brindarle oportunidades a la juventud de hoy para que se exprese, para que participe. Ellos, al fin y al cabo, serán quienes lideren los destinos del municipio, de las comunidades hacia el futuro. Entonces, estos espacios en los cuales ellos se puedan expresar, puedan participar, son muy importantes en su formación integral. Por lo tanto, felicito a la alcaldía y especialmente a quienes lideran este tipo de programas, y desde acá entonces también ofrecer toda la colaboración necesaria para que sea todo un éxito estas iniciativas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Seguimos con el tema del día. Siguiendo con nuestro tema de hoy sobre el medio ambiente, les presentamos la opinión de la profesora Adela Almanza. ¿Qué piensa acerca de la problemática ambiental que estamos afrontando hoy en día en nuestro municipio? Bueno, esta problemática realmente es muy delicada y tenemos que empezar desde la juventud a mirar cómo se soluciona esto, porque eso no podemos echarle la culpa a nadie, sino que tenemos que entre todos colaborarnos para que esto salga adelante. Todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que aportar un granito de arena para poder solucionar estos problemas. ¿Qué opina acerca de la tala de árboles que están haciendo en el parque? Bueno, esa tala de árboles, mucha gente hace comentarios de que se está perjudicando, pero la realidad no es esa. Eso se tuvo que mandar cartas a Corpo Guavio, a Umata. Eso se hace un estudio, teniendo como base ese estudio, entonces sí se puede hacer esa tala. Además, esto pues está perjudicando notablemente lo que es alcantarillado, casas vecinas, y por ese motivo entonces tuvieron que recurrir a eso. ¿Alguna vez ha sembrado un árbol? Pero hace mucho tiempo, lógicamente que sí, pero no hace mucho tiempo. ¿Cómo considera que está el estado de las vías a nivel rural y urbano? Pues tristemente hay que decirlo que están muy mal, en mal estado. Por todos los sectores la gente se queja, pero hay que tener un poco de paciencia, porque en primer lugar pues el municipio en este momento no tiene recursos, y también se necesita mucho la colaboración de la comunidad, de las comunidades en general, porque eso no es un trabajo del alcalde ni de una persona, sino es de todas las comunidades, volver a organizar las juntas de acción comunal, darse en cuenta los frenteros, hacer las talas, hacer las zanjas, porque donde hay regueros de agua, lógicamente que las carreteras se deterioran notablemente. Gracias a la profesora Adela Almanza por sus opiniones y conceptos. Y oyentes, le damos la bienvenida a la abuelita Quejambres. Escuchan La Puerta, el programa juvenil del IDEMAC. Suena lo nuestro, suena joven. Para los amantes de la salsa, estos dos grandes éxitos, para que los gocen y los disfruten, saquen sus parejas a bailar con El Preso de Fruco y sus Tesos y Sobre las Olas de los Latin Brothers. Wilson Manyoma. Escuchan La Puerta. Aquí está tu música.

el programa juvenil del IDEMAC. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una gran encuesta con un resultado sorprendente. Las 6 canciones más sonadas en tiempos de juventud de nuestros padres y abuelos. Aquí está el cuchómetro en la puerta. Llegamos en el momento que más le gusta a nuestros padres y abuelos, al cuchómetro, donde recordaremos las canciones que sonaban en sus tiempos. Comenzamos por nuestra casilla número 6, un exitazo musical de la generación de papá y mamá. En la casilla número 6 nos encontramos con El Rey, de Vicente Fernández. ¡Pégate a la puerta! Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y ahora este es el éxito número 5. Aquí en el cuchómetro. Y en nuestra casilla número 5 tenemos a los Trovadores de Cuyo con la canción Yo Vendo Unos Ojos Negros. Pégate a la puerta. Vendo por embustero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embustero, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso por tu amor. Subimos nuestro casillero de los mayores al puesto número 4. Y en el puesto número 4 nos encontramos con Rocío Dúrcal con su tema Nos Dieron las 10. Con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de mi dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Y esta es la canción que se coloca en el puesto número 3. Gran éxito musical de nuestros padres. Puesto 3. Y en el puesto número 3 nos encontramos con Jorge Celedón y su canción Por Tu Primer Beso. Yo no puedo creer que ahora te vayas sin dejar que yo te dé el último

la sabía. Yo pensaba que la mía era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como hacer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. ¡Pégate a la puerta! Cultivamos agua, cosechamos calidad de vida. Con nuestras acciones por el medio ambiente. Seguimos con el tema del día. Avanzamos en nuestro programa La Puerta con el tema de ecología. Y los dejamos con la opinión del profesor Álvaro Romero. ¿Qué piensa acerca de la problemática ambiental que estamos afrontando hoy en día en nuestro municipio? A ver, es un tema que nos atañe a todas las personas y no solamente en el municipio, sino en todo nuestro país. Es un tema pues que todos tenemos que ver y de verdad que es muy preocupante que la mayoría de los seres humanos pues no nos preocupamos por este tema. Hay muchas causas que la originan, como es la industria, la comercialización, los procesos industriales, inclusive las mismas empresas, que aunque son muy pocas en nuestro municipio, no tienen las suficientes precauciones para evitar realmente la contaminación de nuestro medio ambiente. ¿Qué opina acerca de la tala de árboles que están haciendo en el parque? A ver, esta tala de árboles es algo necesario que se debe hacer, aunque pareciera que fuera en contravía de uno de los cuidados que se debe tener dentro del medio ambiente, que es evitar la tala de árboles, pero en este caso sí era necesario hacerlo, puesto que estos árboles están dañando el pavimento de las vías que hay cerca de donde estaban sembrados estos árboles. ¿Alguna vez has sembrado un árbol? Tengo origen campesino y cuando era pequeño mi padre pues nos insistía mucho en la siembra de árboles para mantener sobre todo las fuentes hídricas, las manitas, los pozos, los manantiales que existían en esa época, porque pues en esa época no habían acueductos que trajeran el agua a las fincas y precisamente una forma de mantenerlos era la siembra de árboles. ¿Cómo considera que está el estado de las vías a nivel rural y urbano? A nivel rural tengo pues muy poco conocimiento, aunque sí estuve hace como 15 días por el lado de Lavadero y las vías en ese momento presentaban pues bastante deficiencia, bastante hueco. Entonces, pues es una situación bien preocupante porque son vías que necesita los campesinos en muy buen estado para poder acercar sus productos al comercio acá en el centro urbano y evitar lógicamente los elevados costos y el desajuste de los vehículos. En la parte urbana, pues a nivel general las vías están más o menos transitables, aunque hace tiempos que no se lleva a cabo algunas pavimentaciones de algunas vías, algunas calles, del sector urbano que ya son necesarios hacerlas. Bueno, profe, muchas gracias y quisiera enviarle un mensaje a nuestra comunidad para que tengamos más en cuenta nuestra parte ambiental. Sí, lógicamente, pues sobre todo caso mío, que a través de la materia de biología pues siempre he insistido en que los alumnos deben de apersonarse de esta situación, o sea, es la sensibilización de toda y cada una de las personas en cada uno de sus vivencias, que debemos de contribuir, sentir la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, que es el que nos permite desarrollar todas y cada una de las actividades y aquellos momentos de nuestra vida que son importantes, como es respirar, como es tomar el agua, como es vivir en un ambiente sano, como lo merecemos y tenemos derecho todos los seres humanos. Muchas gracias. Seguimos hablando. Me parece muy interesante, ya que por medio de este nos podemos expresar y podemos causar un impacto social a la comunidad. Y también podemos hacerle entender a la gente que el cambio empieza por cada uno de nosotros. ¡Claro! Como siempre. ¡Pégate a la puerta! Música joven para jóvenes aquí en La Puerta. Y como en La Puerta la música viene por partida doble, los dejamos con las dos últimas canciones, Guerreando por Monedas y Quisiera de Gamber Rose. ¡Suena lo nuestro! ¡Suena joven! Hey, vea, ahí viene el bus, pues. ¿Las canto o las canta? Hágale, cántelas, cántelas. Hey, Cucho, ¿nos vas a cantar una cancioncita de rap ahí para ganarnos una monedita honradamente? Hágale, hágale. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Disculpen que les llamo mi compañero y yo desde la comuna. Debido a la falta de oportunidad, los jóvenes han salido de las esquinas y con una grabadora tratan de expresar un mensaje y a la vez sobrevivir. Me levanto y a las 7 empieza la dura jornada. Guerreando en esta jungla, para nada, nada cansa. Hay mucho que nos humilla porque luchamos en un bus. La necesidad tiene cara de lo que sabes tú. Como pobre, yo subsisto de monedas, de que vivo. No me juzgues, no te juzgo, sigue tú con tu destino. Te espera con talento y en urbano va montado. Cantada de todo el pueblo, el mensaje que está cebando. Llevando para su casa, hay ratas que lo remarcan porque no le falta nada. Su crítica es solo baba, pero yo sigo tranquilo. Con mi firma en la calle Ruquito, conociendo muchos talentos que se habían escondido. No es fácil tu vision bus y cantar por las monedas. Pasando por mi vergüenza, pero en mi Cristo que da la fuerza. Oye, dedicado a la gente que lucha un día tras día para conseguir su pan. Que Dios los bendiga, mi hermano Laberinto en la calle. Si decimos que todo lo tenemos, y a veces para muchos el rebusque eso es de perros callejeros que andan solos en el guero, buscando para su familia comida, calor y techo. Te concluyo y soy honesto, espero que entiendas esto. La pobreza no conoce raza, distinción o sexo. Perdone que venga ustedes con rimas y con algo de talento. No tengo para comida si supiera cómo me siento, viviendo y sobreviviendo de lo que tanto quiero y respeto. Pero si no crees todo esto, pregúntale al guitarrero, al compitero, al vendedor. Pregúntale a aquel mendigo que no encuentra solución. Y viendo la situación, creo que esto está mejor. Tu familia no te necesita en la calle, maricón. Subsistir, la vergüenza se ha acabado. Con el hambre de tu hijo es más importante que tu prestigio. Sin importar que hablen de ti tus amigos ni tus vecinos, solo porque te ven trabajando de forma independiente. Ya que nadie te da otra oportunidad, tu vida no importa para otra gente. Para lo tuyo déjame vivir mi vida. Mira que lo tienes todo y mientras que otro la necesita le busca la salida. Dale gracias a Dios que a ti no te toca hacer algo de lo que te avergüences. Pues no sabes lo duro que eso se siente, que un vagabundo sea rechazado por el mundo. Guerreando por moneda, la dura calle enseña, que nadie te da nada, hay que guerrearla como fiera. Guerreando por moneda, la dura calle enseña, que nadie te da nada, hay que guerrearla como fiera. Como fiera. Ah, ah, ah, ah. desee colaborar. No importa el valor económico de la moneda. Muchas gracias por apoyar un poquito de talento. Música joven, para jóvenes, aquí en La Puerta. Ya se lo había dicho, pero vuelvo y se lo repito. Aquí llega Quisiera, de Gamba Rose. Quisiera parar el tiempo para que siempre me amaras, abrazarte fuertemente y que de mí nunca te vayas. Quisiera ser la persona que tú siempre echas de menos, compartir malos momentos y disfrutar de los buenos. Quisiera tener valor para mirarte a los ojos, decirte cuánto te quiero, pero vivo y muero solo. Quisiera ser el pañuelo con el que secas tu llanto, ser motivo de alegría en tus días grises y largos. Quisiera tener millones y comprarte un palacio, que fueras dueña de todo, de mi tiempo y de mi espacio. Quisiera ser ese hombre que comparte tus tristezas, curarte las heridas con mi amor y no prometer. Quisiera que tú supieras que siempre cuentas conmigo, pero matas mi ilusión al decirme buen amigo. Quisiera ser el poeta que te escribe lindos versos, dedicarte mil poemas llenos de mis sentimientos. Quisiera poder ver tu cara sin algún temor, enfocar esa linda mirada que me inspira amor. Quisiera poder tocar tu piel y tu cabello, sentirme acompañado y recordar que no es un sueño. Quisiera ser el hombre que recé por ti en el día, contemplando tu belleza que me produce alegría. Quisiera que todo fuera eternidad en el planeta, vivir todos los recuerdos que se van en línea recta. Quisiera que todo fuera con aroma primavera, que el mundo no girara y que el aire se detuviera. Quisiera cambiar el mundo como a ti te guste más, que las cosas sean más bellas y nunca mirar atrás. Quisiera que nuestra vida fuese en un lindo jardín, y entre rosas y claveles declarar mi amor por ti. Quisiera que comprendieras que por ti lo haría todo, secuestrar alguna estrella, convertir el lodo en oro. Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición, conocer el amor verdadero y puro. Sí, verdadero y puro. Puro como el oro. Quisiera volver atrás, todo lo malo arreglar, para volver a soñar con un mejor futuro. Sí, con un mejor futuro. Quisiera poder llevarte de la mano todo el tiempo, acompañarte en los senderos en los que te empuje el viento. Quisiera vencer tormentas sabiendo que tú me quieres, gritarle a los cuatro vientos que perfecta es lo que eres. Quisiera que por las noches no tuviera que soñarte, porque mi única ilusión es algún día poder besarte. Quisiera que algún día escuches esta canción, te des cuenta que te quiero y tuyo es mi corazón. Quisiera que me apoyaras cuando necesite ayuda, tenerte siempre a mi lado cuando todo se apenumbra. Quisiera que compartieras mis deseos e ilusiones, tener cosas en común y no puras complicaciones. Quisiera ser la frazada que te abriga en el invierno, darte el calor de mi alma que quema como un incendio. Quisiera acompañarte cuando te sientas tan sola, solo te quiero a ti, no puedo querer a otra. Quisiera verte contenta disfrutando de la vida, levantarte en los tropiezos para que conmigo sigas. Quisiera sentir tus labios y juntarlos con los míos, que toques mi corazón y que sintieras mis latidos. Quisiera deslizarme por las curvas de tu cuerpo, recorriendo tus rincones, saber lo que llevas dentro. Quisiera poder volar como las aves en el cielo, aunque tu amor es una jaula que me tiene preso. Quisiera viajar muy lejos para poderte olvidar, buscar otros lugares que estén lejos de mi hogar. Quisiera escapar del mundo del que estoy acostumbrado, vivir más cosas nuevas pero siempre tú a mi lado. Quisiera que las mañanas lo primero fueras tú, embriagarme de caricias viendo el brillo de tu luz. Quisiera ser como el mago que te cumple los deseos, darte todo lo que quieres pero yo sé que no puedo. Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición, conocer el amor verdadero y puro. Sí, verdadero y puro. Puro como el oro. Quisiera volver atrás, todo lo malo arreglar, para volver a soñar con un mejor futuro. Sí, con un mejor futuro. El programa juvenil del IDEMAC. Seguimos con el tema del día. No nos podemos despedir del programa La Puerta del día de hoy, ya que hemos hablado sobre el medio ambiente, sin antes escuchar el carrangazo del maestro Jorge Velosa con la canción La Gótica, que nos hace una invitación al cuidado de este recurso hídrico tan importante en el municipio de Fomeque, y en segundo lugar para que no botemos el papelito y nos tengan que dedicar la canción El Marranito, El Marranito, El Marranito. De la quebradita vengo de buscar una gota de agua que ayer vi pasar. De la quebradita vengo de buscar una